vamos a conversar, nos vamos a ir a La Rioja, más precisamente a Chepes, ahí el departamento Rosario Vera Peñalosa, y vamos a hablar con un compañero de la cooperativa El Monte. La cooperativa El Monte realiza artesanías de cuero curtido orgánico caprino. Y está realizado íntegramente a mano con materia prima de la región. Se dedica al curtido ecológico, y más precisamente en la localidad de Chepes están ellos ubicados, y esta región es muy rica en producción caprina y normalmente los cueros son desechados y ellos se encargan de juntarlos, de reciclarlos, y un grupo de trabajadores decide formar este emprendimiento productivo con la necesidad de crear una cadena productiva, Ramiro, que vaya desde el curtido ecológico del cuero a la elaboración de productos de marroquinería y la posterior comercialización de los mismos. Así que bueno, vamos a estar hablando con Leonardo Fernández, él es artesano, miembro obviamente de la cooperativa El Monte, que les recuerdo que en Chepes, en el departamento Rosario Vera Peñalosa, de la localidad de la provincia de La Rioja. Lo tenemos, Leo. Línea. Muy bien. Bueno, bienvenido a Ciudad Campo, Voces que nacen de la Tierra. Okay. Leonardo Fernández, ¿cómo estás? Hola, Leo. Yo escucho bajito la voz de bajito. Martín. A ver. ¿Ahora cómo me escuchas? Ahí está, ahora sí. Perfecto. Bienvenido a Ciudad Campo, Leonardo. Voy a sacar, ahí está. Estoy sacando un poco el sonido. Haga, no. Tranquilo, porque también decimos a la audiencia que, bueno, nos pueden seguir por internet, ¿sí? A través del portal de radiolaronda.com.ar, ahí está también la reproducción. Ya acomodado Leo, le damos la bienvenida, y bueno, esta excusa del programa es charlar un poquito con lo que tiene que ver con los productores y las producciones negras. Así es, las producciones que vienen haciendo desde la cooperativa El Monte. ¿Hace cuánto que están funcionalizando como cooperativa, Leonardo? ¿Cómo están? Un saludo, che. Qué lindo, sí. Hace unos 10 años nos transformamos como cooperativa. Sí. Y todo un proceso a partir de unas capacitaciones, de pensar la producción. Bueno, en este marco, la cooperativa Monte nace, mejor dicho, sale en la matrícula en el 2010, este año estuvimos cumpliendo 10 años, todo un momento muy importante, porque cuando uno se pone a ver el camino recorrido, va evaluando y va mirando todo el esfuerzo que hemos puesto, digamos, no solo en la producción, sino en la organización, en las relaciones humanas que genera el modelo cooperativo. Así que ha sido para nosotros este año algo muy importante, muy significativo. Pero ahí evaluando también los altos y los bajos que tiene todo proceso de organización. Totalmente. Y bueno, contanos un poquito cómo surgió desde el VAMOS la iniciativa, ¿no? Ya sabemos que están cumpliendo 10 años, pero cuando charlábamos antes fuera del aire, me comentabas también que ya existe, digamos, el grupo precooperativo, el colectivo que surge primero las ganas de trabajar juntos, a veces la necesidad también. Y bueno, contar un poquito, y si es una práctica común en La Rioja esto de la producción artesanal de cueros. Sí, nosotros tuvimos, o sea, con para ubicarnos geográficamente y por ahí para entender también por qué estamos curtiendo cueros desde la cooperativa del Monte. Nosotros estamos al sur de la provincia, en una región más a ganadera, vamos a decir, una parte de la provincia que, bueno, históricamente la actividad primaria de la ganadería vacuna y gran parte caprino, o sea, mucho, el 80% de los productores son pequeños productores, en donde tienen como actividad primaria la cría de cabras. Por eso que es una materia prima, el subproducto, vamos a decir, el cuero, una materia prima que abunda, no solo en el departamento de Rosario Vera Peñalosa, donde nosotros estamos ubicados, sino también en cinco departamentos que conforman, vamos a decir, la parte de los Llanos Sur de la provincia. Uh-huh. Es por eso que la materia prima, vamos a decir, el cuero del animal, es una materia prima para aprovechar y para poder generar valor agregado a partir de esto. Un dato que tenemos en relación a esta materia prima es que casi el total de los cueros se desperdicia. Mm. No se aprovecha. No hay un sistema en donde se pueda poner valor agregado a esta materia prima. Así que para nosotros, también nos desafía pensar en el aprovechamiento de gran parte, uh-huh, apostamos de esta materia prima, el cuero de cabrito, cabra. Bien, y ahí surge un poco de, cómo es que se desperdicia y cómo ustedes le buscan las funciones, ¿no? ¿Qué se produce con ese cuero? Exactamente. Nosotros estuvimos en una instancia articulando, vamos a decir, algunas personas que teníamos conocimiento para trabajar los cueros, sea desde la marroquinería, produciendo billetera, portatermo, cinto, moyales, llavero. Articulamos en 2009 más o menos, en un taller de escuela, que era un proyecto que había gestionado Cáritas acá en el departamento con una agrupación gaucha Inmaculada Concepción. Ese taller de escuela convoca a varias personas y a partir de ahí empieza un proceso de producción, de intercambio. Nosotros, una de las limitantes que teníamos era que no teníamos el cuero curtido para hacer la producción de marroquinería. Y el cuero curtido era muy difícil adquirirlo, conseguirlo acá. Así que hicimos unas capacitaciones para empezar a formar algunas unidades que se dediquen a curtir cuero. Uh-huh. Bueno, ahí empieza el proceso de la Cooperativa del Monte, porque a partir de estas capacitaciones de curtido empezamos a quedar a algunas personas como con la iniciativa de desarrollar un productivo sobre el curtido de cuero, a partir de este aprendizaje que tuvimos con las capacitaciones. Bueno, ahí empezamos a buscar un espacio físico, empezamos a buscar algunas herramientas, algún equipamiento que necesitábamos. Todo el inicio era bajo de un algarrobo grande acá en un predio de una organización que se llama Obra Colpin Argentina. Tiene un predio en donde ahí nosotros empezamos a hacer esta capacitación y continuamos después pensando en el productivo. Uh-huh. Esta organización nos presta un terreno en donde empezamos a construir un saloncito de bloc, con techo de caña, con para resguardarlo de las influencias del clima, ¿no? Porque, era siempre bajo de un árbol, y después empezamos a pensar el espacio físico que nos permite, trabajar de mejor manera, vamos a decir. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ahí, gestionando justamente el lugar y ese salón, quedamos un grupo de personas en donde empezamos a ver qué forma podríamos organizarnos. Y bueno, veníamos también conociendo a experiencias de algunas asociaciones de emprendedores, como Aechelar, que es la Asociación de Emprender Chepe La Rioja, que está acá en nuestro departamento. De hecho, yo estuve participando de esta asociación. Otro compañero participaba de Colpin, de Obra Colpin Argentina, donde también tenían como algunos productivos. Otros compañeros venían de una agrupación gaucha, Y pensando el modelo, jurídico, qué forma íbamos a tener este productivo para poder gestionar, para poder proyectarse. Ahí estamos por cooperativizarnos, armar una cooperativa de trabajo. Bien, ¿y vieron algún cambio ahí respecto a ya de pensar un emprendimiento productivo, si se pudo dar un salto, si se pudo mejorar en lo que tiene que ver con la comercialización, por ejemplo? Sin duda, la cooperativa nosotros como que afianzó un poco el productivo, no solo digamos, o sea, es como que también entendíamos de que el crecimiento de la producción de curtido de cuero y de la marroquinería, porque es lo que hacemos hasta el día de hoy, curtido de cuero y marroquinería, había que gestionar sobre todo la infraestructura que nos permitan aumentar el volumen, que era un poco también el desafío. Habíamos adquirido una buena calidad del curtido y también de los productos de marroquinería y necesitábamos aumentar el volumen porque de alguna manera había una demanda sobre la producción que empezábamos a hacer en los comienzos. Estuvimos articulando con el mercado artesanal de la provincia, también con alguna instancia de capacitación con el CFI. Después articulamos acá localmente con el mercado Yelpe, que es un mercado de producción artesanal, donde se comercializa al público. Y toda esta articulación, de alguna manera, nos ayudaba a proyectarnos, digamos. Y bueno, y en ese sentido, la cooperativa, una vez que obtuvimos la matrícula, pudimos avanzar sobre todo en las gestiones, porque ya empezábamos a tener esa figura que nos permitía de alguna manera gestionar algunos insumos, algunos materiales, herramientas, y no solo gestionar, sino también articular institucionalmente, porque pudimos también llevar adelante capacitaciones con algunas instancias de formación para adultos acá en nuestro departamento. Hicimos unos ciclos básicos en marroquinería, bueno, y que tuvo en relación a esta institución, pudimos otorgar el certificado con resolución ministerial, digamos. Empezó la cooperativa a tener una figura distinta, claro, que fue tenida en cuenta, digamos, no solo en la producción, sino también en la capacitación y en la comercialización, digamos, del esquema local. ¿Cuántas personas integran la cooperativa El Monte? Actualmente somos 12. Ajá. Y 12. Hay 6 compañeras y 6 compañeros. Y cuando vos hablas de capacitación, tantas personas que han pasado tanto regionalmente por la cooperativa y tantas personas que también se deben llevar los productos para poder recomercializarlos en otros lugares, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos como primero en la parte de un área que es la parte de curtido de cuero, que básicamente la idea de curtir cuero que hacemos es para darle valor agregado con un producto de final, digamos, ¿no? Tenemos una curtiembre, el área de curtido, tenemos el taller de marroquinería, y tanto el área de curtido, no solo que provee el cuero para el taller nuestro de marroquinería, sino también hacia otros artesanos de acá del medio, y donde también el área de curtido tiene de alguna manera una comercialización hacia, digamos, la capital de La Rioja, hacia, claro, bueno, hacia nuestros artesanos locales. Y después, la parte de marroquinería, tenemos también la venta es hacia el público, digamos, y donde varias veces, bueno, participamos de ferias. Otro punto de venta que tenemos es en el mercado artesanal de la provincia. También en San Juan estamos ubicando eventualmente algunos productos, y aquí en el mercado artesanal Yerpe, que es un mercado autogestionado por distintas organizaciones, en la cual nuestra cooperativa también forma parte. Así que la producción, tanto de curtido como de marroquinería, se comercializa en distintos puntos, y también va cambiando, porque claro, sí. Hay gente que, por ejemplo, bueno, nosotros formamos parte de la Federación FERCOA. Uh-huh. Vamos a aclarar que el FERCOA es la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas. Así es. ¿Y ustedes conforman parte? Nosotros formamos parte de la Federación FERCOA. Es una federación provincial. Sí. En donde la federación también está llevando adelante sistema de comercialización de los productos de varias cooperativas, ¿no? Productos alimenticios, bueno, de distintos productos. Bueno, nosotros en este sentido también estamos comercializando en la comercializadora que viene impulsando FERCOA, donde hay puntos de venta, hay 9 puntos de venta distribuidos en toda la provincia. Y también vamos generando producto a pedido, digamos, ¿no? Qué bueno. Bueno, Leonardo, la verdad, enormemente agradecido que nos muestres, nos des un pantallazo de la cooperativa El Monte, que se encuentra en el departamento Rosario Vera Peñalosa, en la localidad de Chepes. Acá dice mi compañero que va a estar visitando aquella región, así que bueno, muy probablemente se llegue a la cooperativa. He visto algunos productos interesantes en sus redes sociales, así que seguramente va a ir con una lista. Leonardo, eso quiere decir que ya me pegó el mangazo, el derecho a viaje, que siempre nos hacemos así entre compañeros, pero bueno, la audiencia está de testigo. Sí. Te aviso para que me recuerdes. Si se llega a olvidar, vos recordás, por favor, Leonardo. ¿Viste esas billeteras tan espectaculares? Billeteras, unos bolsos muy buenos. Me gustó mucho. Hay una cuestión que me parece como importante, porque esto es una opción que hacemos desde la cooperativa, que pensamos la producción con un método tanto la curtiembre como la marroquinería. La curtiembre, nosotros curtimos con un método vegetal, que es un método, vamos a decir, ecológico, artesanal. Y esa es una opción que hacemos, porque de alguna manera pensamos que la producción tiene que tener cierto equilibrio con el medio ambiente, y aparte la relación de la producción con quienes trabajamos, ¿no? Uh-huh. Eso es una de las cosas que caracteriza, digamos, los productos de las cooperativas. Y también en la marroquinería, acá hemos podido, a lo largo de los años, hemos podido como aprender y incorporar en nuestros productos técnicas que son tradicionales, de acá del lugar, también de otros lugares, digamos. Pero son técnicas que son de modo que rescatan todos estos sabores de nuestros antepasados y lo volvemos como a actualizar y lo ponemos en nuestros productos. Así que como que hay una lógica que caracteriza los productos de la cooperativa El Monte. Claro, no es simplemente una posibilidad, una salida laboral y posibilidad económica para la familia, sino que también tiene un sentido, tiene un arraigo importante y forma parte de la propia cultura productiva del lugar, en este caso La Rioja. Así que, bueno, la verdad que nos sacamos el sombrero por Cooperativa El Monte, por FERCOA también, la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, y que están en toda la provincia negra. Él dijo que son más de 13 los puntos de... Sí, y más de 50 cooperativas puede ser, o 50 asociados. Sí, hay 50 unidades productivas. Ahí está. Entre cooperativas y asociaciones. La verdad que... Es una construcción provincial que nosotros, o sea, que venimos animando desde hace muchos años, y también tiene como 10 años la federación. Y incluso la cooperativa Monte nace en el marco del desarrollo de una federación, así que toda una construcción que también por ahí, ¿por qué cooperativas? ¿Por qué una federación? Porque también hay toda una historia a lo largo de la historia de nuestra provincia que pone en valor el trabajo cooperativo, asociativo, autogestionado. Bueno, sin ir más lejos, Negra, sí. La unión entre La Rioja y Colonia Carolla era justamente a partir del trabajo cooperativo entre las bodegas. Exactamente, entre la bodega La Carollense. Creo que era en Chilecito, donde estaban las plantas y demás. Es. Y creo que de ahí venimos todos, Leonardo, ¿no? De aquella origen de trabajo cooperativo, colaborativo, comunitario, que tiene un saborcito mucho más especial. Así que te agradecemos desde lo vamos y bueno, ahí estaremos visitando a FM va La Tusca. Visitando, aclare, va a estar visitando y trayendo regalos. Muchísimas gracias, Leonardo. Está en vos la responsabilidad de recordarle la lista que te voy a pasar por privado después. Muchísimas gracias. Gracias por pasar por Ciudad de Campo. Y saludo enorme a los 12 compañeros ahí que conforman la cooperativa El Monte. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por dar a conocer y permitirnos también difundir, vamos a decir, lo que estamos haciendo en nuestro departamento. Pasó por Ciudad Campo Leonardo, nuestro estimado compañero Leonardo Fernández de Cooperativa El Monte. Ciudad Campo.